Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Organizaciones sociales se están movilizando desde las 10 de la mañana a la Secretaría de Vivienda y al Ministerio de Trabajo de la Nación. Están reclamando el atraso en los pagos a las cooperativas de trabajo que construyen viviendas. Además de querer hablar de este tema, también queremos saber qué opinan los movimientos sociales de estos allanamientos a la expresidenta Cristina Fernández. Y para hablar, ya estamos comunicados con Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita. Emilio, ¿cómo estás? Acá Norman desde FM La Tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Emilio? Contanos cómo viviste toda esta semana, tanto en el debate en el Senado como lo que pasó ayer, el show mediático en los allanamientos a la casa de Cristina. Bueno, en realidad, sí, la semana con mucha preocupación, más que por eso, por cómo está el país, ¿no? Es decir, el grado de destrucción social al cual nos están llevando. Y la preocupación es que en el marco de todo eso se da también este show mediático, esta discusión que se da de la política, que en realidad no tiene nada que ver con los problemas concretos que está pasando la Argentina, digamos, ¿no? Es decir, creo que estamos en uno de los peores momentos de la Argentina, una de las peores crisis, que mismo el fondo nos lo plantea que va a ser larga, donde hay una pobreza que yo creo que estamos llegando a los márgenes de lo que fue el 2000 en cuanto a la pobreza. No, hoy hace falta 21.000 pesos para ser pobres. ¿Y cuántos hogares tienen 21.000 pesos? Creo que eso hoy casi duplicamos, yo creo, la pobreza que teníamos cuando llegó este gobierno. Y a su vez hay un proceso de estructuralización de la pobreza en donde el Estado se está retirando de los problemas concretos. Hoy hay 800 escuelas, más de 800 escuelas en la provincia de Buenos Aires que no tienen clases por problemas de edilicio, y el Estado no tiene ninguna respuesta ante eso. O mismo la crisis de Astilleros, Río Santiago, es decir, el interventor, lejos de buscar una solución, cerró la puerta de su oficina y se fue. Digamos, es la mayor expresión de un Estado ausente, digamos, ¿no? Y creo que en esas situaciones que la política se está peleando para ver quién es más corrupto, digamos, ¿no? Uno llega a tu casa a prender la televisión y las discusiones son en un gallinero donde uno dice, vos sos corrupto, bueno, pero vos sos más corrupto y tu corrupción es peor que la otra. La verdad que estamos en una situación muy difícil, ¿no?, en la Argentina. Y si la política no se pone los pantalones y empieza a construir una alternativa a todo esto, este tipo se lleva puesto a la Argentina, ¿no? Cuando hablamos esta semana, vos dijiste que fue una semana complicada, se conoció que va a ser el 4% de inflación en agosto. Cuando se estaba despidiendo los restos de Chicho Mariani, reprimieron en La Plata los trabajadores, los astilleros, este vaciamiento que se hace a las empresas, también despidieron a gente de fabricaciones militares. Hoy marchas de organizaciones sociales que también hubo durante toda la semana. ¿Qué respuesta tienen tanto el gobierno nacional como del gobierno provincial en este caso cuando piden, che, miren cómo está esto, cómo está la situación social? No, la respuesta es, insisto, no hay respuesta de la política. La política está discutiendo otra cosa y viendo otra película. Siento lo mismo que sentíamos en otro momento, en los 90, que éramos invisibles. Mirá, el día que estaba el tratamiento en el Senado, yo fui a La Plata y fui porque mis nietos estaban cortando la ruta 36, porque la escuela hace un mes que no tiene clases por un problema de gas y no apareció nadie del Estado, ¿no? Y ya es la tercera generación de piqueteros. Digamos, y en realidad nosotros hicimos mucho, salimos a la calle en un determinado momento porque queríamos un país mejor para nuestros hijos, ¿no? Y hoy están saliendo mis nietos para ver si construyen un país mejor, digamos. Esto es lo concreto, este es el balance de la Argentina que tenemos, ¿no? Hemos vuelto otra vez al principio, ¿no? Salimos, tomamos un poquito de aire y después volvemos otra vez a una situación que es muy difícil y muy peligrosa, porque después que no le echen la culpa, no sé a qué, de lo que suceda. Estamos muy cerca del abismo, muy cerca de un estallido social, y muy cerca de que la gente ya... El otro día me decía un compañero de la CGT, me decía, ya no va a ser Emilio como la otra vez que se vayan todos, va a ser, son todos iguales. Muy cerca de que también del desprestigio de la política, y la política es la única herramienta que tienen los pobres para salir de su situación. Y es lo peor que le hemos robado a los sectores populares. La política hoy es otra cosa, ¿no? No es una herramienta de transformación, es otra cosa. La verdad que ni siquiera son buenos administradores. Hace meses vienen denunciando que el estallido está llegando, el último tiempo peor. ¿Ustedes se sientan a dialogar en las mesas con el gobierno provincial, por ejemplo, con Stanley a nivel nacional? ¿Esto de no tener respuesta tiene alguna explicación? ¿Estaban esperando ellos este acuerdo del fondo que al final llegó? ¿Qué respuestas hubo? Porque es increíble que todavía no hayan tomado noción de lo que está pasando. No, el problema ya son problemas estructurales, digamos, son problemas ya de vieja data, digamos. Tenemos la mitad de los pibes comiendo en comedores, digamos. No guarda ningún análisis político, y insisto, lo dijo Sex tiene el otro día, esto viene de larga data, digamos, es así, digamos, es la frustración de la política, sobre todo de los que hacemos política. ¿No? Es decir, la frustración de que no pudimos resolver los problemas estructurales de la Argentina, y encima este gobierno vino a empeorar todo, porque no hay una variable en donde uno se pueda apoyar para salir, digamos. Yo no sé, ¿no? Va a ser muy difícil salir de esta situación, ¿no? Porque uno podía, al comienzo del gobierno había muchas variables que estaban mucho mejor. Es decir, este gobierno... de todos los gobiernos que hubo la democracia, fue el único gobierno que recibió un país con muchas variables buenas, digamos, con en las mejores condiciones, digamos. No hablemos cómo lo recibió Néstor o cómo lo recibieron otros presidentes. Y sin embargo lo va a entregar en una situación muy, muy grave, en terapia intensiva. No, es decir, yo estoy seguro que se van a ir, pero va a entregar un país en terapia intensiva, digamos. Entonces el próximo gobierno va a tener una tarea muy difícil. Y ya, bueno, yo ya estoy cansado de que de esto, de la idea. Me acuerdo cuando Néstor nos hablaba de salir del infierno. Estoy cansado de salir del infierno, honestamente, digamos. Y estoy cansado de que mis hijos tengan que vivir en el infierno. Cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, hubo como un fuerte diálogo con ustedes. Ustedes se propusieron a negociar. Después... Durante estos tres años, casi tres años de gobierno, hubo como un ataque por parte también de los medios. Mira, para aclarar una cosa, porque si no se entiende mal, digamos, porque como lo estás planteando, ¿no? Si nosotros hemos tenido diálogo con todos los gobiernos, porque somos un sector social, somos representantes de un sector social, lo hemos tenido con Dualde, lo hemos tenido en la época de cuando era Patricia la ministra de Trabajo, cuando era... lo hemos tenido con todos los gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un sector social, insisto, que expresa claramente la crisis argentina. Y hemos tenido diálogo con todos los gobiernos, y los gobiernos han tenido distintas políticas para resolver estos problemas. Y en general, insisto, es decir, en cada uno de esos gobiernos hemos tenido diálogo y hemos tenido digamos, mayor o menor cantidad de respuestas, pero en realidad nunca hubo respuestas a las cuestiones de fondo. Eso nosotros somos conscientes, el modelo es el que genera estas situaciones, es decir, y nunca, en realidad, es decir, ese modelo ha cambiado profundamente en la Argentina. Seguimos dentro de este capitalismo dependiente, y nosotros lo que queremos terminar es con eso. Sí, la pregunta iba que cuando asumió el gobierno había un mayor diálogo que lo que hay ahora. ¿Qué pasó en el medio, además del acuerdo con el fondo? No, la respuesta es esta. Si hemos tenido diálogo con todos los gobiernos, y con esta también tenemos diálogo, pero el diálogo no significa nada. Un compañero de la CCC, un viejo militante de la CCC, que ha estado en reuniones con todos los gobiernos, me decía que, mira, esto de las reuniones te ponen un hielo en la cabeza para que te enfríes, y después cuando te vas te dan un lisotanil, digamos, y era una propuesta que en realidad no resuelve el problema, sino que te marea. Es así, digamos, ha sido así la historia, digamos. Nosotros tenemos la obligación, porque consideramos el trabajo que hacemos un trabajo sindical, digamos, la representación de un determinado sector social, y tenemos la obligación de intentar resolverlo, pero la responsabilidad es de la política. Y somos totalmente conscientes de la responsabilidad de la política y del modelo económico que se lleva adelante. Y en realidad no hemos podido salir de esta política, de este capitalismo dependiente, de esta situación en donde se han ido de la Argentina 55 mil millones de dólares, bueno, es una fortuna, es decir, eso es más de todo, de todas las ganancias, digamos, de todos los recursos que entran en la mitad de la población argentina. Emilio, ¿cómo ves la situación también represiva que también para sostener el ajuste necesitan reprimir, necesitan sacar a los policías? Ahora las Fuerzas Armadas, lamentablemente, desplegarlas en todo el país, sabiendo que esta semana, por ejemplo, Chocobar volvió a accionar en las calles. Ya, sí, creo que si reprimen, se van. Digamos, si la represión es el método de dar respuesta a los conflictos, la represión... Néstor nos dijo una vez, digamos, al principio. Emilio, ¿nos escuchás? Estamos intentando volver a comunicarnos con Emilio Pérsico, que estaba viajando en la ruta y se nos estaba contando, estamos hablando un poco, empezamos con los cuadernos, seguimos con cómo están los trabajadores de la economía popular, cuál es la situación. Hace meses los movimientos sociales, las organizaciones sociales vienen sosteniendo que hay una ruptura desde abajo, desde las familias, desde los comedores en toda la provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina, en todas las provincias, y este estallido permanente que se está viviendo en las calles. Recién estamos hablando un poco de esta forma represiva que tiene el gobierno para sostener y defender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la semana vivimos la represión en La Plata con los astilleros. Ahí volvimos a comunicarnos con Emilio. Emilio, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Sí, estamos hablando de la forma represiva que tiene para sostener el acuerdo con el fondo. Bueno, y no, te daba el ejemplo de Néstor, una movilización que hicimos, apenas subió Néstor, que era una movilización por el aniversario de la muerte de Contegui Santillán, en donde estaba la plaza llena y yo justo ese día tuve oportunidad de hablar con él y Néstor me decía, mirá, lo que me queda claro a mí es que la represión nunca es la solución de los conflictos sociales. El diálogo es la solución. La represión lo que hace es le echa nafta al fuego y empeora la situación. Entonces, si van a buscar esa salida es la peor. Con esa salida se va más rápido y se adelanta su salida del gobierno, ¿no? Yo espero que sean responsables y que se vayan del gobierno en las próximas elecciones, ¿no? Que no se vayan antes, porque también se puede intentar irse antes por la situación difícil que están viviendo y horrible a la cual están llevando. Pero Emilio, ¿no crees que hay como una aceptación social, tanto de los medios de comunicación como en cierto porcentaje de la población, que dicen, ¿por qué no podemos reprimir? No, la represión empeora el conflicto. En el astillero, la represión, lo único que hizo, empeoró la situación, ¿no? Ahí hay una carpa, ayer nosotros nos movilizamos en La Plata también, y fue una movilización muy grande, ¿no? Que no salen mucho en los medios, pero ayer nos movilizamos en La Plata también, que fue una movilización grande, a mí me llamó la atención porque movilizamos nada más que los de La Plata, digamos. Y fue muy importante, digamos. No, yo veo, y nos habíamos movilizado el día anterior también por lo del astillero. No, veo que la solidaridad del pueblo argentino, ha aprendido mucho eso, y la solidaridad del pueblo argentino ante cualquier intento de salida represiva es muy, muy importante y bueno, estoy convencido de que esa nueva, no puede ser la salida, eso es lo único que hace, adelanta su salida del gobierno. Vos recién decías que la única salida a todo esto es política. ¿Cómo ves los partidos políticos? Ustedes hicieron una nueva alianza, por ejemplo, con Libre del Sur. A nivel político y organizativo, ¿cómo está la oposición? No, esto es lo que te digo. Es decir, cuando llegué a mi casa vi el espejo negro ese que tenemos todo en casa de la televisión, después de lo que había visto con mis nietos y toda la política discutiendo, es decir, creo que están tocando el violín en el Titanic. No, ellos son los violinistas del Titanic. No, es decir, no veo una dirigencia política que no está en las circunstancias de las necesidades que tiene nuestro pueblo. No está discutiendo los modelos de país. Y la discusión muchas veces, yo veo mucho a los economistas, es cómo sostenemos este capitalismo. Y la verdad que yo esto ya está, digamos, ya sabemos lo que es esto, digamos, ¿no? Es decir, no quiero más esto, no quiero transformar la inclusión social que muchos quieren hacer, que la oposición quiere hacer en general a los compañeros nuestros, es transformar desocupados en consumidores, ¿no? Esta idea de darle subsidio también es transformarlo en consumidores, pero yo creo que sean vuelvan a ser trabajadores y que la Argentina produzca cada vez más y cada vez más independiente y cada vez más autónoma para que se levante como una nación independiente en el mundo. Bueno, esas cosas que líricas, que para algunos son líricas, para mí siguen siendo la base de la política, ¿no? Y por eso hemos construido desde las organizaciones populares un espacio político, porque queremos estar juntos en las próximas elecciones y queremos también estar juntos ante el próximo gobierno para que no nos dividan más, digamos, ¿no? Es decir, creo que la división de las organizaciones populares siempre beneficia a los políticos que creen la política como un buen discurso, una sonrisa y no tocar a los callos de nadie. Emilio, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, gracias a vos. Estábamos hablando con Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita.